si no se arrepienten, piden perdón, hacen obras de justicia por su injusticia y rectifican su conducta para el bien de la humanidad y de sí mismos, porque todo lo bueno que hace uno repercute en el mundo. Sí. Tú, que te crees insignificante, que te parece que nadie te tiene en cuenta, a ti y por ti y tus obras y palabras de bondad que das en nombre de Dios, es decir, venciéndote a ti mismo y dando el bien, entonces ese bien, que es caridad, hace efectos en los que lo ven, lo oyen, en los que lo reciben, porque ninguna obra buena queda sin su recompensa. El mundo necesita de obras buenas, de tus obras buenas. ¿Te atreves a hacerlas, a dar el bien, en hacer el bien siempre? Alegría, lo sabía. Sabía que tú eras un buen y fiel discípulo de Jesús. Fuera la hipocresía y viva la alegría de las obras de la fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.